Experimentación sonora. Radio Arte. Sonora. ¿Cuál es tu delito? Homicidio accidental de una persona, señor. Excelente. Emprendedor, agresivo, listo, joven, cruel, vicioso. Servirá. Empezar a asumir que somos violentos. No es natural, no es natural. O de resolver las cosas por la violencia, ¿no? Parece eso de la virilidad que nos enseñan cuando somos chicos, que nos dicen, dale, los varones no lloran. No es natural. Pará que rompe la cara. No es natural. ¿Sos varón o qué sos? No es natural. Van construyendo de chico. No es natural. Entonces, la primera cuestión que tenemos que asumir como sociedad es que somos violentos. No es natural. Lo siento, Alex. Esto es por tu bien. Somos una sociedad violenta, no solamente por el hecho de la violencia física, sino por las palabras. Producimos, crecemos en un mundo, en un entorno que tiene sus propios sonidos.